Hola, buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal, aquí en los estudios de Ágora Sol Radio, cada viernes de 4:30 a 5:30. Y si no puedes escucharnos en directo, ya sabes que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 4 a 5, desde la web de Ágora Sol Radio. Y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Os damos la bienvenida a la edición 242 del programa. Saluda, como siempre, la loca más loca de los peines, y hoy súper contenta porque a los mandos de la nave se encuentra Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición cuyo número tanto nos gusta. Me voy al baño, que me estoy. 42. Bueno, os damos la bienvenida. Hoy traemos un programa de lo más variado en cuanto a música, bastante hard rock. También traemos punk rock, rap metal, alternativo, death metal también, metal alternativo. Tenemos bastante variedad hoy. Pero antes vamos a presentar nuestro disco de fondo, porque hoy traemos un grupo que nos gusta mucho, ¿verdad? Cierto, cierto, disco conceptual en nuestro apartado de arranque de hoy con Iron Maiden y Seven Sons of a Seven Son, publicada a través de EMI Records en 1988. En él trata la historia de una vidente en el que predice que el séptimo hijo de un séptimo hijo tendría facultades psíquicas como la clarividencia. La idea de titular el álbum de esta manera le vino a Steve Harris leyendo El séptimo hijo de Orson Scott Card. La cuestión es que estaban ante el séptimo álbum de la formación y la idea de Seven Son fue muy bien recibida por algunos miembros de la banda, como Dickinson, quien discos atrás se quejaba de poco protagonismo a la hora de componer. Un álbum que, aunque conceptual, también incluye cierta crítica social y política entre sus letras. Constituye uno de los álbumes más apreciados de la formación y el último con Adrian Smith a la guitarra, quien abandonó la formación después de la gira y antes de la preproducción del siguiente álbum, que fue el Peace of Mind, al estar insatisfecho con la dirección del grupo. Y bueno, ya que este disco habla de la clarividencia, ¿qué mejor que The Clairvoyant para el día de hoy, sonando en directo Maiden? Thank you. Esto era The Clairvoyant de Iron Maiden en nuestro apartado Tal Día Como Hoy. Un buen arranque de programa en esta edición 242. Y bueno, vamos a seguir con nuestro setlist de hoy porque viene potente. Sí, porque vamos a seguir el programa con el nuevo single de Volbeat, un tema muy en la línea musical del grupo, pero que sigue en cuanto a letra, quizá la línea un poco del adelanto anterior. Ambos estarán incluidos en su nuevo trabajo de estudio, que llevará el título de God of Angels Trust. El sexto álbum de estudio de los daneses saldrá el próximo 6 de junio a través de Vertigo Records. Este tema viene acompañado de un videoclip en el que nos muestran un trabajo con escenas muy de serial killer en algunos pasajes del vídeo. Guitarras rabiosas, riffs rápidos y contundentes, solos muy limpios y la voz inconfundible de Poulsen. Vamos con este nuevo adelanto, Vaya Monsters Hunt. Oh, Bueno, pues esto era Volbeat con By a Monster's Hand, el segundo adelanto de los daneses. Me ha parecido, bueno, ¿qué me va a parecer si a mí Volbeat me encanta? Ya sabemos que van a estar para finales de año en el Palacio de Vista Alegre y bueno, si queréis verles, ya sabéis que tenéis que daros prisa porque las entradas están volando. Yo creo que dentro de poco van a hacer sold out. Sí, Madrid y Barcelona, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Vienen. Y bueno, vamos a seguir porque los maestros suecos del death metal Imperishable desatan una nueva ola de oscuridad con Riding Demons, un tema publicado a finales de febrero, en el que la banda cuenta la historia de alguien que cede conscientemente a la tentación, la lujuria y la pereza, mientras se hunde en la autocompasión por la situación que le ha tocado vivir. Musicalmente, la banda esta vez toma un rumbo diferente, manteniendo su sonido pero con un aire más oscuro, acercándose a un sonido más gótico. Con su nuevo álbum, Swallowing the World y Imperishable, afina su característica mezcla de melodía y agresividad, adentrándose en un territorio sonoro inspirado por bandas como Necrophobic, Death o At the Gates, del que podremos disfrutar a finales de este mes. Vamos con Riding Demons. We'll be right back. Imperishable de... Bueno, Imperishable con este Riding Demons. Nos hemos ido muy oscuras, ¿eh? Con este death metal. Ojo, ¿eh? Sí, sí, muy oscuro, muy... Un death metal muy puro, muy clásico. Sí. Y muy guay. ¿Y qué nos traes a continuación? Vamos a cambiar un poco el tercio, ¿no? Descubrimiento, sí. Nos vamos a ir un poquito con un poquito de punk rock, que también es un estilo que nos gusta mucho por aquí. Y vamos a ir hasta Australia de la mano de Stan Atlantic, una formación de punk rock que nos trae en este nuevo single, I'm the Man. Un tema con ritmos de rap, hip hop, rock, en el que se incluye en la edición de lujo del disco Was Here, que salió el año pasado. Principalmente la formación tenía pensado incluirlo, pero no parecía que estuviese listo, así que decidieron esperar un poquito hasta tenerlo preparado. Según comentan, han estado trabajando entre bastidores en esta edición deluxe, revisando demos antiguas y convirtiendo el caos en algo un poco más destacable. Con este I'm the Man traemos un tema que empezó como un ¿y si? ¿Qué pasaría si yo fuese un capullo rico que no se preocupa por nada? Y que finalmente pues se convirtió en una visión enfadada de cómo nos ven los poderosos. ¿Cómo nos ven los poderosos? Esa es una pregunta curiosa, ¿eh? Como Mindundi, seguro. En este tema han contado con la colaboración de Lauren Sanderson, así que con temas como Fuck That Shit, os dejamos con este I'm the Man de Stan Atlantic. I'm done bottling my tears, threw them off a bridge. I'm done trying to make the world feel better. No more cradle in my fears, threw them off a cliff. Fuck that shit, I'm the man. Spend the money, bought that Benz, hired a girl and fucked her friends. Yeah, but she's the one that got in my bed. What you gonna do, call the feds? I don't wanna hear a thing about boyfriend. I pour the gasoline, stand on the centerpiece. I can fuck the world and I'll make it look sexy. No one is watching. Nobody's watching. Just like I want it. I'll finish what you started. Finish what we started. I'm the Man con Stan Atlantic, como decíamos, un tema un poco más punk, más quizá un poquito también lleva un poco de hip hop, sí, así de fondo. Muy chulo, este me ha gustado, ¿eh? Pues yo voy a traer uno que seguro que también te va a gustar, pero me voy a ir un poco más hacia el hard rock. Y es que el pasado 24 de enero se publicó el disco de 15 Stitches, Beyond the Devil. El disco se adentra en las luchas de la humanidad, sus demonios internos y la búsqueda de un futuro mejor, ofreciendo una fusión de hard rock, progresivo, glam y grunge. Un sonido muy hard rockero y a la vez con un toque rudo y crudo. Recientemente han sacado videoclip de uno de sus cortes, concretamente del tercero. El tema que se adentra en la mente de un depredador desquiciado rebosa hard rock y riffs agresivos y, bueno, ya verás, potentísimos. El videoclip captura la pasión de la formación por la actuación con un toque de humor y agregando un toque retorcido a la locura. Seguimos escuchando este Life Psycho. We'll be right back. Y aquí teníamos Light Psycho de 15 Stitches. Ya sabía yo que te iba a gustar este grupo, ¿eh? Sí, me ha gustado. Además, me ha gustado mucho el solo, ¿eh? Bueno, a mí me ha gustado todo en general, pero sí, ciertamente, el solo de este tema se sale. Es un solo muy bonito. Y bueno, he estado escuchando un poquito más el resto del disco. No me ha dado tiempo de escucharlo del todo, pero yo le voy a dar una vuelta entero porque la verdad es que merece la pena. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene pinta. Además, el hard rock mola. También somos muy devotas de este estilo musical. Yo soy más de zapatillas. ¡Gilipollas! Ya empezamos con las bromitas. Bueno, vamos a empezar con nuestro panorama nacional antes de que esto vaya degenerando un poco más. Porque hoy vamos a abrir el panorama nacional de esta edición con un poquito de punk rock desde Carabanchel, de la mano de Kamikazes, quienes acaban de publicar un nuevo tema, Días Raros. Y es que desde que publicaron su primer trabajo, Niños Perdidos, en el año 2019, ojo, cuidado, que ese disco me encanta, me encanta además, este cuarteto madrileño ha ido creciendo y dándose a conocer de la mejor forma que conocen, a través de su música y de sus letras, características, en ocasiones por su acidez y su precisión. Con Días Raros nos encontramos un tema en el que la banda nos cuenta pues algunas maneras en las que percibimos pues esos días raros que forman parte de nuestra vida cotidiana y en la que nos sentimos pues raros, ¿no? Se puede decir. Sí. ¿Cómo estás tú cuando tienes un día raro? Pues así es como se sienten los chicos de Kamikazes. Vamos con este tema. Bueno, pues así suenan los días raros de Kamikazes. ¿Y quién no ha tenido un día raro en ese en el que te insulta y dices, pues ole tú? Me la pela. Exacto. Ah, que eso era un insulto. Muy bien. Gracias, gracias. Tú también. Bueno, un tema muy chulo, la verdad. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro apartado nacional, porque voy a aprovechar que el próximo día 26 de abril hay concierto en la Sala Silicona, en donde tendremos tocando a los leoneses Corvus V, quienes estarán presentando su último trabajo ITER, del que hemos hablado en el programa. Pero además en esta ocasión estarán acompañados de dos bandas madrileñas, ambas de metal alternativo, que son Drágora, quienes están trabajando en su álbum debut, y The No Soul, quienes el año pasado publicaron el EP Running Into Darkness y que volverán a presentar ese día en directo. Compuesto de 5 temas y con unos temas con una composición bastante redonda, se completa con la voz limpia de Almudena. Una voz con mucha personalidad y que imprime mucha fuerza a estos 5 temas que componen este EP. Temas potentes con una buena pegada de la batería. Me ha gustado mucho también las guitarras con un sonido muy compacto, riffs con cuerpo, por ejemplo en temas como Run, que es un tema muy heavy y el que me ha gustado mucho el solo en la última parte del tema. You es un tema más oscuro, más pausado. Y bueno, me ha gustado esta composición en el EP. Y hoy vamos a conocerles un poco más con este tema que traemos, que es el tercero y titulado Darkness. Down. Vaya temazo, ¿eh? Este Darkness de No Soul. Qué voz más bonita la Almudena. Me gusta mucho. Tiene cuerpo y personalidad. Sí, tiene ahí, sí. Tiene una voz característica. Y con esto cerramos nuestro apartado nacional y vamos a seguir, vamos a cambiar un poco el tercio, ¿no? Sí, nos vamos a ir con un poquito de rap metal de la mano de King Size. Esta banda, formada por veteranos de los años 90 y de los años 2000, fue fundada en el año 2013 y ahora da un pasito más en su estilo musical, influenciados por bandas como Rage Against the Machine o Head, entre otros. El año pasado publicaron su álbum F2F, con el que se acompañaron de una buena gira llenando prácticamente todos sus conciertos. Este año publicaron a finales de enero el tema With Love y ahora nos han traído este Face to Fake, un tema con un sonido de groove metal muy pesado y bastante potente, en el que combinan letras en inglés y en francés, que me ha parecido la verdad un tema bastante curioso. Vamos con King Size. Pues esto era Face to Fake de King Size, un tema muy ahí, tiene una parte un poco más quizá estrambótica, ¿no? Un poco más que por dónde va esto, ¿sabes? A nivel instrumental, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, pues hemos llegado ya casi, bueno, no casi no, hemos llegado ya al último tema del setlist de hoy. Fíjate. Correcto. Y bueno, vamos con un nuevo single de la mano de Endemia, quienes regresan con estos Lazos Negros, una canción que explora las heridas que la vida nos deja, los golpes inevitables del destino y el duelo diario con el que muchos deben lidiar. El mensaje que nos quieren transmitir con este single es que aunque la vida nos haga morir una y otra vez en diferentes aspectos, también nos recuerda que no estamos solos. La canción resalta la importancia de encontrar apoyo en quienes nos rodean y en esas sonrisas que alivian el peso del luto. Y con Endemia y Lazos Negros, pues nos despedimos de vosotros en este viernes de abril, este comienzo de mes prácticamente. Y deseándoos, como siempre, os deseamos lo mejor, que paséis un precioso fin de semana y que comencéis la semana que viene, pues maravillosamente. Además, es una semana corta. Sí, semana corta, parece que lluviosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no, joder? No podían faltar las lluvias. No, pero bueno. Es que tenemos cada cosa. De verdad. Bueno, pues lo dicho. Os deseamos que seáis muy felices y que paséis un buen fin de semana. Nos vemos, no el viernes que viene, no, el siguiente. Sí, tenemos un poquito. Nosotras también nos tomamos una semanita de descanso. Y bueno, pues os damos las gracias como siempre por escuchar Estrellas de Metal y esperemos que estéis apoyándonos en, pues eso, Facebook, Instagram, redes sociales y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, que ahí sí que seguimos con publicaciones y cosas. Hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la siguiente. Hasta luego. negros atados.